Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 147, grabado el martes 15 de enero del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, hola. También tenemos a Perrito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, ¿cómo están? Tenemos a Rick Escamilla de invitado. ¿Qué onda, Mara? Y me tienen a mí, Omar Egan, como siempre, produciendo el show para ustedes. Así es, amigos, bienvenidos a un episodio más. Estamos aquí con todas las ganas del mundo para brindarles a ustedes un excelente episodio. Lastimosamente, no todo se hace con puras ganas. Así que vamos a hacer lo mejor que podamos. ¿Fue un chiste? Sí. ¿Ya ven? Empezamos bien. Empezamos bien, hasta la calidad de los chistes reflejan cómo va a ser este episodio. Sálvese quien pueda. ¿En serio fue un chiste? No, en broma. Fue una advertencia, pero en un programa de un nivel de calidad diferente a los demás. No vamos a decir si mejor o peor. Sí, simplemente. Usted, es la tarea de ustedes, lo tienen que averiguar. Yes. Muy bien, amigos, hemos empezado el catálogo, así que no sé en realidad si hay gente oyendo el stream o no. Si hay ahí alguien, pues bienvenido. Hola. Al show, al parte en vivo. Vamos a empezar, como siempre lo hacemos, leyendo unos cuantos emails, los cuales tengo aquí enfrente y les daré lectura en este momento. Por cierto, se nos ha ido el sensei y, bueno, no ha aparecido el día de hoy. Me tiene eso algo preocupado, no sé, ustedes. Mira, va a aparecer a medio programa cuando estemos en lo mejor de alguna plática. ¿Sabes qué? Ahorita acabo de realizar que no hemos conectado la cajita del Skype. Oh, ok. O sea que si aparece, haremos ahí el intento de conectarlo. Empezamos acá con un email que nos mandó nuestro amigo Rodrigo Merino y nos pone: aquí les mando otra película chilena de un superhéroe que se llama Mirage Man. Y está divertido, creo que ya lo habían puesto en el foro, ya lo había visto yo el trailer. Se ve bueno en realidad, no sé si alguno de ustedes ya lo vio. No. Es así como un superhéroe, así de chileno, pero al estilo Kung Fu. Se ve interesante, así que vayan a verlo, amigos, pondremos el enlace en el blog. También nuestro amigo Eddie Edgar Quispe Felipe nos escribe: hola, geekos, he estado sin computadora últimamente, no puedo oír los últimos episodios, pero ya me estoy poniendo al día. Me enteré de la buena noticia de felicidades, Omar Man, muchas gracias. Ya estás cumpliendo con una de las metas de un hombre en la vida, que son escribir un libro, tener un hijo, producir un podcast y plantar un árbol. Me despido sin antes con unos cuantos versus. Así que rapidito, pónganse las pilas porque estos versos están buenos. El primero, Gatúbela versus Black Cat. Julio. Black Cat por los poderes de buena suerte que tiene. Oh, no son de mala suerte. Bueno, buena suerte para ella, mala suerte para el contrincante. Ah, ya. A ver, Brits. ¿Quién gana, la Gatúbela o Black Cat? Felicia Hardy. Dame más tiempo, dale, tico. Yo tal vez le doy ahí a la Gatúbela, porque le tocan villanos más difíciles, le toca más darse verga más con Batman, con... Es que ahí villanos, ya... Y pones a Batman de villano. No, aparte es que ella es la villana, pues, o sea, no pelean del mismo lado. No, pero... Y también, aparte de eso, todos los villanos de la DC que le toca dar su duro. Y la Black Cat siento que no tanto. Así que mi voto es para Gatúbela. El mío también para Gatúbela. Ah, también para Gatúbela, bárbaro. Cambiaste ahí, entonces. Ya no, te... no había opinado, seguía analizando. Ah, bien. A ver, entonces, ¿qué piensas tú, Rick? ¿Quién gana? Gatúbela, es la única que conozco. Entonces, abstenete. No, pero está bien buena. Bueno, a pesar, entonces, ganó la Gatúbela a la Black Cat. El siguiente que tenemos por acá, las chicas superpoderosas versus la Sailor Moon. Adelante, Tico Man. La chica poderosa, más poderes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí, yo creo que trapean en el piso. Y caen cuando... mejor. Le dan verga, mojojojo. Mira, yo también voy por las chicas superpoderosas, porque no creo que le funcione el truco a las series mundo de señales el calzoncito para distraerlas. No, chicas superpoderosas. Pues, eso solo te distraían vos, mi Tomás. Mira el vergüe pa' aquí de porno que hay de esa voz. Mira, ¿y cuántas Sailor Moon son? Puta, como 9. Solo en número... Llevan ventaja. Pero siempre, todos los episodios de la Sailor Moon son de que primero las vence... Después llega el Tuxedo Mask, la salva. De ahí se abraza. Y viene la Sailor Moon y hasta el final que la salva el Tuxedo Mask, decide sacar su báculo de no sé qué y destruye al monstruo. Que yo me iba a abstener por la misma razón que le sugirieron a Rick hacerlo, porque nunca vi un episodio de Sailor Moon. Pero con esa breve explicación me voy con las chicas superpoderosas. Chicas superpoderosas. Bueno, entonces ahí queda. Gana las chicas superpoderosas. Crypto versus Supercan. Crypto, es de Krypton. Crypto porque no se le acaba el poder a Supercan, sí. Ah. ¿Es Supercan? Es una píldora. Es drogo. Crypto. Bueno. Ah, pues rápido. Sakura de Sakura Card Captor versus Puni Puni Poemi. Puta, hell, es Puni Puni Poemi. La Puni Puni no me la puedo, sorry. No. ¿Quién es? A pero ver, mira, la Sakura Rick, es bien. ¿Quién es Puni Puni Poemi? Man. Sí, la Sakura ni idea, ¿quién es Puni Puni? No, ah, pues bueno. Y la Sakura, yo creo que cualquiera le da verga a la Sakura. Solo falta que Puni Puni Poemi sea bien. No, porque si le sigue Sakura contra Charlie Brown y la pandilla. Bueno. Le dan bien. Le avientan a Snoopy. A ver. Le da verga a Joe Cool. No, es que la Sakura, digamos que tiene poderes porque las cartas y todo. Y toda la vida le pierden y no las anda buscando en todo el show. Ya, eventualmente las agarra todas las cartas. Yeah. Bueno, entonces muchas gracias entonces a Eddie por ese mensaje. Continuando rápidamente, Israel Mendoza nos pone feliz Navidad, feliz año y feliz Día de Reyes, Geekos. Según yo me ibas a decir Israel Mendoza contra... No. Contra... Felicidades por tu niña, Omar, gracias. Contra Anastasio. Sí, algo que creo que se les pasó es mencionar cuáles fueron los regalos que recibieron o se dieron. Como buenos geeks, creo que sería muy bueno compartir eso. Sé que es muy tarde, pero me quedé esperando a ver si lo decían. Pues les deseo que sus predicciones para este año se realicen, menos en la primera, que ya la cagaron, pero bueno. Ah, ¿cuál fue? Es que iba a ser 365 días el año. Ah, demonios. Sí. Pero bueno, esperemos que salgan mejores series y eventos en cómics. Ah, una sugerencia, sería muy bueno que hicieran un especial de anime de Death Note, tanto en anime como la película live action. Sin más por el momento, saludos. Y esa movie no la hemos conseguido, ¿verdad? ¿Cuál? No. Live action, Death Note. ¿Vos la tenés, Rick? Yo vi la primera. Estaba vergona, pero no tengo la segunda todavía. Es que ¿Te referís a primera y segunda, son continuación o películas independientes una de otra? Es continuación, entiendo. Que vaya, mira, la primera movie son continuadas. La primera movie termina cuando hace el reto. Spoiler. No, o sea, no es spoiler. Porque, o sea, no te voy a contar lo que pasa, sino que solo termina cuando. No te voy a contar que es spoiler. Cuando Kira conoce a L. O sea, y se hacen un reto cara a cara que yo te voy a atrapar y el otro, si yo no soy, vean. Yeah. Ahí se acaba. Entonces, si yo fuera Kira, te diría tal cosa. Pero no soy. Fíjate que es bastante bien. No sigue una trama completamente parecida a la línea del anime o del manga. O sea, la trama no parece tiene la una, línea. Una mezcla que han hecho como para hacerlo un poco más atractiva o para poderla adaptar mejor. Pero. Sí, está vergona. Ahora mi pregunta es, ¿cómo se ve Ryuk? CGI. Es un CGI completo, se ve todo plastificado y... Cholero. Hay veces que es medio tosco. Ajá. Cholero. Medio cholero, pero... Bueno. Solo decir choler. Cholero. Va. Bye. A ver, Julio, ¿autorregalo o regalo que recibiste de tu lista de regalos para Navidad? Regalo geeko. Cada sí, quien quería un regalo geeko. Que recibió. Mira, como que tres juegos PlayStation 2. Juegos de PlayStation 2. El de Lego Star Wars, pero la trilogía original. Nice. Uno de James Bond, que no era el que esperaba. Chambops. Y yo lo compré, pero y me equivoqué. Y es un first person shooter. Todo el juego. ¿Cuál? Y no sale James Bond tampoco. ¿Y cómo se llamaba el juego? ¿Pero cuál? No, James Bond. Medal of Honor. No, tiene historia interesante. El juego baboso lo hicieron después que Timothy Dalton dejó de ser James Bond. No, ¿quién 001. Timothy Dalton. Pero se equivocó por la rayita. Le faltó. ¿Quién siguió después? Maxwell de Smart. Y antes de Pierce Brosnan. Entonces, entre esos dos, entre Pierce y Timothy, sacaron, tenían un juego planeado. Pero ya sabían que no iba a ser Timothy Dalton, pero no sabían que era el nuevo. Y tenían que hacer un juego y no podían hacerlo sin el likelihood del actor. Likeness, gracias. Gracias, Tico Man. Entonces dijeron, ¿saben qué? Todos los días se aprende algo con los Kikos. Sí. Vamos a hacer un juego donde James Bond no sale. Entonces sale un 008 que se convierte en traidor y toda la historia. 008. Por eso lo compró. Ey, ¿cómo llamas el 8, Julio? ¿Ya topaste el 8? Y no está... El doble cero. Y no está muy bueno, que digamos. ¿Cuál? Y el... Okami fue el tercero. Préstale el 8 al tico. Tal vez lo topa. ¿Cuál es el Okami? Okami. ¿Cuál es? No me lo puedo. Ahí tengo. El próximo programa, cuando lo comience a jugar. Bueno. Ok, entonces. Brits. Autorregalo, Kiko. Mira, mi Navidad estuvo tan. Pip. Que mi único autorregalo fue la reparación de mi Xbox 360. Claro. Ah, bueno, pero eso es casi un 360. Pero estaba bajo garantía. Por eso. Ey, pero estaba bajo garantía, ni siquiera la tuve. O sea, la única alegría que tuve es que me devolvieron mi 360. ¿Y algo que te regalaron? Tres calzoncillos. Ah, bárbaro. Rick. Autorregalo, un parlante que se conecta y tiene conexión... Bueno, tiene control remoto para el Center. Ah, ok. Poderoso, Zen. Poderoso. Zen. Zen. A ver, Tico Man. Uy, yo un juego de PS2. Es el Burnout. Ah, duro. Burnout Dominator. Buen juego. Bueno. El 3, el 3 de Burnout. Muy buen juego. Yeah. Ya de ese rato me lo quería comprar, así que ese fue mi autorregalo. Pues sí, yo que me acabo de autorregalar el World of Warcraft, que ya lo voy a empezar a jugar, así que a ver si algún otro geeko se anima, ahí con Tarkus vamos a hacer un guild ahí para Tarkus ir a verlo. Los matas y vos vas detrás. No, que arme un personaje nuevo el Tarkus, porque vale chonga, es muy fácil. Los así. Cuerpos de los muertos. Yo solo la voy bolseando a los muertos. Nuestro amigo Alejandro Jerez nos escribió saludos y felicitaciones por el podcast y la página. Ordenando un poco las cosas viejas, encontré entre las cintas de VHS la película de Dragon Ball. Ordenando a las viejas. Como siempre, las versiones americanas de los originales asiáticos no son tan buenas. A ver qué pasará en esta. Lo poco que recuerdo de esta película es similar a los primeros capítulos de la historia del anime cuando apenas sabían de las esferas. Les mando las imágenes de la caja para que opinen ustedes mismos. No tengo posibilidad de digitalizar la película, pero realmente no creo que sea necesario. Y aquí están las portadas de un video que de volada se ve medio... ¡Uy! Medio extraño. Ese video lo vimos, ¿te acuerdas? ¡Qué feo! ¿Lo viste? Pero, ¿viste el video o viste la caja? Está con gente. Sí, no te acuerdas que vimos un clip. No. Es un live action. Y hay gente con pistolas. Exactamente, por eso te digo que cuando, después de ver ese clip y ver la foto del Goku de esta nueva película, yo, bueno, por lo menos no intentaron hacer un Goku tan fake y horrible como el de ese clip. ¿Y por qué andan con tanques y pistolas y toda la cosa? Me imagino que debe ser el ejército rojo. Yeah. La armada roja. Bueno, muchas gracias a nuestro amigo Manuel de Caracas, Venezuela. Déjame ver quién tenemos por acá. Indalecio Hernández nos escribe: hola geekos, les envío esto para comentarles que los he estado oyendo desde el episodio 139. He estado bajando varios episodios, pero todavía me faltan un montón. Sin embargo, su podcast me parece simplemente el mejor en el mundo de los cómics. Muchas gracias. Porque son un grupo que se divierte y me siento identificado con ustedes por la edad. Se gana, pero se goza. Sí. Espero oír su programa de One More Day, aunque ya hace mucho que no leo El Hombre Araña. De hecho, leo lo que publica Viz aquí en el DF y TPB original de DC. El trade paperback, me imagino. Sí, sí. Bueno, ya voté en Podcast Alley, así que nos vemos. Gracias a Indalecio por mandarnos este mensaje. nuevo oyente. Bienvenido. Así es. Nuestro amigo Eddie Edgar Quispe nos manda hola aquí con su amigo Eddie escribiéndolas nuevamente. Al fin escuché el último show y creo que seré el primero en dar un versus. He pensado en lo siguiente, dice. Jiraiya versus Maestro Roshi. Lo dejamos para más adelante, ¿verdad? Los vamos a dejar para el próximo episodio, quizás. Porque son varios. El otro es Jack Sparrow contra Leonidas. Trinity, The Matrix contra la Teniente Katsuragi. ¿Kusanagi será? Katsuragi pone. Ser la de Ghost in the Shell. Sí, Ghost in the Shell pone. Porque la Katsuragi es de Evangelion, ¿no? Hay uno, así se llama. ¿Cuál? No, pues no. Bueno, Eddie, vamos a estudiar todas las posibles combinaciones de ataques que pueden generarse y dar nuestro veredicto en un episodio futuro. Es que vamos a meter los datos a la PC que emula los poderes y saca las predicciones. Así es. También nos mandó una cancioncita que la tocaremos al final, así que estén atentos. Gracias a Eddie por la cancioncita que vamos a tocar al final de este episodio. Nuestro amigo Indalecio nos pone, hola geekos en La Mole. Les grabé algunos saludos, pero como no tengo internet rápido, se los enviaré poco a poco. Este es de una cosplayer que se hace llamar Rina MX y tiene una página de internet con otros cuates que se llama thecosplayworld.com. Visítenla. Un saludo de su amigo Indalecio y aquí está el audio que nos mandó Indalecio. Un saludo para comiquitos de Rina MX. Así que muchísimas gracias. Dijo para todos. Para todos. O sea, estoy incluido yo también. Así es, así que gracias a Rina MX de Cosplay World. Está un poco alto el volumen. Pondremos el anuncio de cosplayworld.com para que ustedes lo puedan ir a ver. Giovanni Hurtado nos escribe, hola comiquicos, escribe para felicitarlos por tan excelente programa, es muy bueno. La verdad los empecé a escuchar porque soy fanático del podcast de Milenio Oscuro en Argentina y de tantos que los mencionan me dio curiosidad por saber quiénes eran los senseis. Lastimosamente me faltan los 20 primeros podcasts para escuchar, pero mantengo la esperanza de conseguirlos. Les comento que acá en Colombia no hay mucha cultura acerca de los cómics, sin embargo, en lo que concierne al anime hay toda una cultura creada. Existen eventos y comunidades especializadas en este tema. Obviamente soy miembro, sería muy bueno que hablaran de juegos de fútbol si es de su interés. Postdata, mi compañero de oficina tiene la voz igualita a la de Brito Man y es muy gracioso oírlo hablar porque me lo recuerda. Así que también felicitaciones a Omar Man por su nueva bendición. ¿Dónde trabaja, por cierto? Sí. Y sin más ni más, se despide su amigo Farux. Así que gracias a Farux desde Colombia. Gracias. Natalia Gómez Pérez. La Ilatan. Ilatan nos mandó por acá un mensaje y dice, hola. Brito, acósala. Solo... Cuidado. Te pueden decir Perserán. Sí. Solo un saludo para. Estaba escuchando el último episodio en el que no sabían quién era Ellen Page. No solo de los X-Men, sino también de una película muy buena, Hard Candy. Un consejo: no lean los resúmenes porque es una película que cualquier cosa que digas es un spoiler. En fin, es verdaderamente gráfica. No es terror, sino suspenso. En fin, hay que verla. Así que vamos a ir a ver Hard Candy, amigos. Dulce duro. Ajá, el dulce duro. O sea, caramelo. De aquellas mil cochas que te quebraban los dientes. Quebradientes, cabal. Caramelo así. Sí. Pedazos de nuez ahí en medio. Sí, cabal. Nuez dulce. Ya. Yeah. Bienvenida, Rafaela. Otra vez. Sí. ¡Ey, volvió! No. Ah, Natalie. No. Le está diciendo a Rafaela, bienvenida a Rafaela, entre paréntesis, they are harmless, really. Don't worry. ¡Oh! Así que bárbaro. Ni los eso suena como un reto para sí, nosotros. Cabrón. Es como que son inofensivos. Vaya, no te preocupes. Ya, vamos a hacer cabú y vamos a mandar como, a ti. Como quien dice, en avión. Perro bueno, que ladra no muerde. Espérate. Brito. Ataque completo. No, es que el ataque va a ser contra la brasileñita. Ah, fíjate que... Vaya. No, mira, no creo que vuelva. El mejor tío tampoco. Vaya, Teco, Cuando te toque ir a Brasil. No nos alcanza el dinero para comprarte el tiquete de avión, pero un balsero tipo cubano te mandamos. Con que llega medio camino el avión. Si de ahí es bajada, andate nadando. Bueno, amigos, también Tarkus, gracias por la portada. Está super nice. Ah, oh, y sí, la estamos viendo. One more geek, ¿no? Sí, one more day aplastando al pobre Spider-Man. Vamos ahora a pasar rápidamente, porque hoy sí que nos ha agarrado un poquito la tarde, a lo que tenemos preparado para ustedes, como al igual que todos los episodios. Noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Fíjate que hay pocas noticias esta semana. Vamos a tener que comenzar con el estatus de la huelga de escritores en Hollywood. Ya van 72 días de huelga. Las cosas están color de hormiga. ¿Cuál es el color de hormiga? Como cafecito. Color bien feo. Mira, hay negras y rojas. Hay unas medio transparentías también. No, las amarillas son termitas. Son popos. No, son popos de mayo, peludas. Pero estamos hablando de color, no consistencia ni peludas, textura. Son las cucas. Llamen a Ant-Man. No, Bugs Be Gone. Exacto. Bueno, mira, el comentario en general es que dan la temporada de televisión perdida. 2007-2008 por perdida ya. No sé quién fue el que me contó que ya estaban devolviendo dinero las televisoras. Más que devolviendo dinero, ya comenzaron a despedir escritores y productores. Y al decir que despiden al productor, están cortando el proyecto bajo el cual ellos estaban trabajando. Están matando la serie. Es la temporada 2008, la que ya... No, 2007-2008, la que estamos ahorita. Ok, la que terminaría a mediados del 2008. Correcto. Ok. O sea, todavía hay esperanzas de que el 2008 podríamos llegar a ver algún nuevo episodio de algo. En septiembre-octubre. Ok. Bueno, aunque Lost va a salir. Sí, va a salir porque tenían la mitad de la temporada. ¿Ya viste la extra? No, la quería ver. Pero mira, se ve súper interesante. Okay. Pero ¿cómo explican también a tipo Sarah Connor Chronicles que acaba de salir? Ah, porque esa ya estaba filmada desde antes. ¿Y cuántos episodios tiene? No dice aquí. No dice. Ya la busqué, no aparece. No sé, no la he visto. Ya hay dos. Ya. Es que salió domingo y ayer salió otro episodio. Sí, creo que era el primer episodio, dos partes, algo así. Entonces, ya vamos a hablar de eso también. Mira, algún review. ABC fue la primera compañía productora que el viernes pasado anunció que comenzaba a despedir a la gente, cortándolos. Adiós. Porque con el contrato, ellos tienen la cláusula de fuerza mayor para bajo condiciones que están fuera de su control y la huelga cae en esa definición. O sea, ¿Y cómo les dijeron a la Mara? Bueno, levanten la mano los que trabajan aquí. usted no. Fíjate que los proyectos que han cancelado. Ya, los que trabajan para nosotros. La serie de comedia médica, Scrubs. La de la comedia Curb Your Enthusiasm. Momentos. Esa nunca la vi. Scrubs murió. Scrubs, dicen que sí, muere. That 70 Show, ni sabía que lo seguían produciendo. A mí me extraña. Terminó esa serie. O sea, ya pudrió. No, sí, pero igual. Dicen... Ya echa moscas. Bien. A la puta. No, perdón. La persona a cargo, lo identifican a Joshua Sterling como el productor de ese programa. Entonces a ese lo despidieron. Sí, a ese lo despidieron de lo que estaba haciendo. Y esta semana ya comenzaron a anunciar despidos. Fox, Warner y CBS. Pero en este caso no mencionan qué programas son los que se están yendo por el dreno. Ahora, sí hay otros productores, para variar pequeños, que han logrado hacer acuerdos independientes. Por ejemplo, el último ha sido United Hollywood, que es la compañía para la cual trabaja Seth MacFarlane, por ejemplo. ¿Ya? Seth MacFarlane, el que hace los... cortes estos con... Seth Green. No es Chicken. Chicken. ¿Es Green? Seth Green. No, Seth MacFarlane es el de... Julio, te mando las noticias para que las veas temprano. Family Guy, gracias. Okay. Gracias a Dios que las pidieron porque esa serie... Esa serie a mí me... No, ese es el que ha hecho un trato... Ah, pero Family Guy tiene una audiencia increíble. Sí, pero todos son... ¡Ja! Todos son imbéciles. Y el Omar, a mí me gusta. Con la camiseta de Family. A mí nadie me respeta. Fíjate que el motivo de los reportes dicen que el motivo de los despidos es que las cadenas de televisión se sienten en una posición de más fuerza versus los escritores porque están, tienen esperanzas en las series de reality shows. Igual que en la, que en la, uy, no, que en la huelga pasada. Entonces, dicen que se vayan los shows normales y nos vamos a defender. Que te vaya bien. Aún así, hay rumores de que están próximos a alcanzar un acuerdo. Yo, Julius, me atrevo a pensar de que si las televisoras ya comenzaron a despedir gente y están diciendo que van a seguir con reality shows... El acuerdo es váyanse. El acuerdo va a ser decirle a los escritores, miren, van a tener que retroceder en sus demandas. F.U. va a ser. Están en una posición... Y finalmente dicen que la gente no se tiene que preocupar por las películas de cine porque las el periodo de producción de una película es mucho más largo. Entonces, para este año ya tenían todos los libretos listos. Sería, si se alargara increíblemente, habría riesgo para las películas 2009, planeadas para el 2009. No sé, yo siento que cuando las series de reality salgan y fracasen, porque la mayoría son malas, coincido con eso. Ahí sí van a estar. ¡Ah, venga, escritores! ¡Traigan a Top Gear! Finalmente. ¿Denunciaron? ¿De qué? Top Gear NBC. ¿Los Golden Globes? ¿Van a ser los mismos? No, otra mala. Los premios Golden Globes los anunciaron el domingo. No me he dado cuenta de ningún programa o película del género que nosotros tratamos acá. Nuestro no, había una period drama, no sé, con la Keira Knightley, creo que era. Aparte de eso, tal vez la que más se acerca es que en la categoría de musical, mejor musical, la película de Tim Burton, la de Sweeney Todd, el barbero asesino, ganó premio. Sí, sí. Y también Piratas del Caribe. Del Caribe. Del Caribe. Ah, no, no ganó ninguna, a pesar que tenía siete nominaciones, perdón, esa era la noticia. Y finalmente, para cerrar el tema de la huelga. Ciérralo, ciérralo. Puta, no, ciérrelo, no córtelo. Tarjeta de crédito. Que las películas de Star Trek y Indiana Jones no tienen problema para este año. Salió la confirmación. No es por nada, pero Star Trek no me tiene así como. Oye, que por Indiana Jones. Indiana Jones. El woohoo fue por Indiana Jones. Sí, que vale, cae un rayo. Sí. Ahorita los de Star Trek. Bueno, y esa es la película de Star Trek de... Es un prequel. Ajá, que es de con lo que estaba haciendo mierda aquel programa que vimos, ¿te acuerdas? De no. que esa era la broma de Jamie X. Jamie Kimmel Live. Ajá. Ahorita en este momento acaba de entrar Candy al estudio dando sus saludos. Sí, y llevándose a Brito Man para que le mueva el a un lugar vehículo misterioso. Sí, no. Así que bueno, otras noticias, vamos a hablar del Weekend Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office. El Box Office de la semana pasada, el fin de semana pasado, la primera fue The Bucket List. Esta nada que ver con el género del que nosotros hablamos, pero es sobre dos personas que están ya para morirse, pues están con enfermedades terminales, que están haciendo una lista de cosas que quieren hacer antes de morirse. Entonces, esa es la película. Lo interesante es que esta película, la semana pasada, ya lleva 3 semanas, pero la semana pasada estaba en el número 23 y se estaba exhibiendo solo en 16 salas de cine. ¡Wow! Solo en 16, llega a la posición 23. Y ahora, sí, es que estaba haciendo como $20,000 por sala. Ajá. Entonces ahora ya está exhibiéndose en 2,911 salas. Yeah. Y ya hizo 19 millones y llegó al top del box office. Así que le está yendo rápido de vuelta en las copias piratas. Después la otra, número 2, es First Sunday, que no sé, una comedia con el... ¿Cómo se llama este? Uno que salía en Saturday Night Live. Tracy Morgan con Ice Cube y otro chavo, no sé qué. Ok. De ahí está Juno, que sigue ahí, la película de la chica embarazada. Bajó a número 4, National Treasure. Y todavía está ahí en las primeras 5, Alvin and the Chipmunks. Wow. Hablando de películas, la premiación de los Oscars está en amenaza también por la huelga. En este caso, porque los huelguistas llegarían enfrente a hacer un picket line, a hacer una manifestación. Así que veremos si la ceremonia. Si nadie la ve. Brilliance, está, es importante. Yo veía un pedacito. ¿Cuál era la mejor película? La remembranza siempre de los que se murieron este año. Para llorar en gran. Bueno. Pase lo que pase. No debo llorar. Ah, Los Simpson, el próximo episodio que van a estrenar se va a llamar That 90s Show. Y va a ser un recuerdo de los años 90 cuando Homero trabajaba en un negocio de laser tag que tenía papá Simpson para costearle los estudios en la Universidad de LaMarche. Le gusta de repente un músico en la universidad y Homero vuelve a su carrera de músico que había abandonado e inventa un nuevo estilo musical que se llama el grunge. No. Va a estar bueno eso, entonces. Inventó la máquina. ¿Cuándo sale? El 27 de enero y como invitado especial está Weird Al Yankovic. Bárbaro. Preparen su TV RSS, amigos, que ese es uno. Un keeper. That's a keeper. Buenísimo. Okidoki. A ver, adelante. Rick, sigue con noticias. Tienes noticias de anime. Sí, una noticia. Algo pasada, pero se les había pasado a ustedes. Ajá. En diciembre, el 7 y 9 de diciembre, en Nueva York, se realizó el primer Anime Festival. Este fue una convención hecha por la misma gente que hace el New York Comic Con. Y al parecer fue un gran éxito. Entonces se espera que el siguiente año, este, se haga otra convención de anime. Así que, ojo a toda la gente que tenga accesibilidad a ir a Nueva York, porque fue un muy buen festival y fue súper interesante todo lo que hubo. Y lástima que ya pasó. Algo que descubrimos hace poco, porque nos habíamos descontinuado, es que ya salieron los últimos capítulos de Caras, el 4, 5 y 6. Con eso termina la miniserie. Es caro. Se la súper recomendamos, están buenísimos. Así pero que van a tener que ver los primeros tres episodios, porque salieron hace, para recordarse, como dos años. Salieron hace como 2 años. Se tardaron un año en salir. Mira, wow. Para decirte que cuando yo empecé a ver el 4, yo, ¡Ey! Un momento, ¿este es el bueno o es el malo? Y de repente, y este, bueno, ¿y qué es lo que querían los malos? No, güey. Pausa. Pues sí, regresé al 1. No me acordaba absolutamente de nada, sinceramente, porque la historia también es un poquito fumadita. Pero vale la pena verlo. Sí, vale la pena. La animación es una de las mejores animaciones que existen en todos los animes que hemos visto. O sea, está buenísimo, vale la pena, está súper recomendado. Buen musicón también que tiene. Sí. Brito Mac, una noticia de videojuegos. Ah, sí, buenísimo. Bueno, sí, pero no sé si van a poner lo que revivió el 360. No, dale, vamos a tratar de bueno, buscar. Que yo no sé esta noticia si ya la conocían, pero para mí realmente sí me di cuenta ayer de los personajes que ya confirmaron que vienen escondidos, no escondidos, pero personajes invitados, perdón, en las nuevas versiones de Soul Calibur 4 para 360 y para PlayStation 3. Nice. Y ya vimos aquí la extra con los geekos, que ya lo confirmé también lo que nos decía Julius, que para PlayStation 3, para el invitado va a ser Darth Vader. Sorpresivamente Mitsurugi le puede parar el sable láser con una espada samurai. Es que la espada de Mitsurugi, me respeto, va. ¿Sabes de qué está hecha? Yo no sé cómo van a lograr explicar eso, pero el juego va a quedar interesante. Y para el 360, el Yoda va a ser el invitado. Tuda. Aún así, dicen que es posible que no sean los únicos invitados. Ah. Hay algunos rumores, no sé. Pero son rumores. Ese sí es rumor. Tal vez ahí Julio me puede ayudar porque ese juego lo jugué demasiado poco. Parece que uno de los invitados que está por ahí sonando es la Cosmos. Pero no sé si ella usaba espada. Sinosaga. No sé si yo nunca la vi con espada. Sí, tenía una guama que creo que se podía sacaba espada también. Ok, porque es pero ¿te imaginas? O sea, ¿a quién le gustaría ver ahí tipo a Cloud o alguien así en Soul Calibur? ¿A mí? ¿A vos? Sí. ¿A Brito Man? Bueno. ¿Por qué? No sé, otro personaje, porque los de Star Wars, qué vergón, vea. Ojalá hicieran un juego con el engine de Soul Calibur, pero con personajes de Star Wars. Mira. No vas a poder ver... ahorita como está, no vas a poder pelear espada láser contra espada láser. Cabal, eso sería es una regada. Es una gran. Pero acuérdate que en Soul Calibur 2 habían realmente dos invitados. Estaba el ¿cómo se llama? El Necros. Ajá. Y aparte el invitado de cada plataforma. Entonces, ojalá que tal vez saquen a Boba Fett o algo. No, estás wishful thinking. Bueno, pero según lo que dicen los foros y tal vez Luke. Lugero. En las dos. Ah, es, no, lo que va a pasar es que el malo va a ser como Dark tiene, no, es que y como sí, no, es que como él tiene que tener Darth Vader y otro traje que le vas a sacar, ¿qué otro traje puede salir de Anakin? Anakin. O la capa en vez de ser Yoda? Negra, ¿no? Rosada. Yoda con capucha y sin capucha. No, con capucha y después con una culebrita de collar. No, es que uno va a ser con una espada láser y el otro va a ser con la espada láser y con el bastón. Mira, y Darth Vader va a ser que tan tieso irá a salir en el juego. Sí, es, ese, yo tengo esa curiosidad. Espero que lo hagan ágil. Porque imagínate, o sea, a mí cuando me dijeron que eso sí, dije, voy a chequear si es cierto. Pero inmediatamente lo primero que pensé, yo hubiera preferido Darth Maul. Mira, yo pienso en la mara que nos oye así, que no nos ha oído antes. Ajá. Cuando decimos Darth Maul, Darth Vader, o sea, creerán que así lo decimos. Creerán que se llama Pirelli. Es broma. Lombaraña, ¿no? Hey, Pirelli. Bueno, también tenemos amigos en este episodio muy, pero muy especial. El inicio de una nueva sección, gracias a nuestro amigo Tarkus que la preparó. Es el palito de la ¿what? Diversión, el joystick. ¿What? ¿What? El palito del placer. Puta. Se llama. Si juntamos el palito stick del placer para jugar el 8 de julio, el juego que se compró. ¿El 008? Sí, no, estamos mal. ¿Para jugarle el 008? Para jugarle el 008 con el palito de placer de Ramos. Así que aquí va, gracias a nuestro amigo Tarkus, el primer episodio de Joystick. No lo hemos oído, así que no. Toda responsabilidad de Tarkus. Así es. Bienvenidos a todos los oyescuchas de los comiquicos. ¿Cambió la voz? Se le trabó una polla a Tarkus. El Joystick, donde vamos a revisar lo último en videojuegos, las noticias más recientes, los mejores releases y todo lo que nos depara el 2008. Comenzamos. Y viste que se paró detrás del ventilador para que le saliera así la voz. Pues qué mejor para empezar esta nueva sección que hablar de uno de mis juegos favoritos. Estoy hablando de Metal Gear Solid. En esta ocasión les voy a hablar de la cuarta entrega de este juego. Está lista para salir en mediados de marzo de 2008. Ya pasaron más de 20 años después del primer release de este juego. Allá en cuando nos divertíamos jugando con 8 bits en Nintendo, nuevamente vuelve nuestro héroe, esta vez equipado con una armadura llamada Octocamo, que le permite a Snake, cada vez que apunta su arma hacia un enemigo, esta armadura hace que asegure el objetivo y todas las balas se dirigen hacia este. Además, Snake cuenta con las armas que ya todos conocemos. El sigilo es su principal arma, como siempre. Aunque en esta edición nos vamos a dar cuenta que Snake ahora sí ya está viejo, ya se le notan los 20 años que lleva peleando. Vamos a ver también que tienen medidores nuevos en donde puedes ver el estrés o los nervios o la cólera. Ya estos medidores afectan el desempeño del personaje. Esta nueva entrega se desarrolla en el año 2014, en donde nos damos cuenta que nuevamente Liquid Snake ha regresado. Se apoderó del cuerpo de Revolver Ocelot y logró escapar de la prisión donde lo tenían cautivo. Para escapar se alía con la milicia local llamada Praying Mantis, de la cual descubriremos una serie de nuevos villanos con armaduras mucho más avanzadas, conocidos como The Beauty and the Beast. Está compuesta por 4 diferentes personajes. El primero, llamado Screaming Mantis, un ser de 6 brazos que se encarga de manejar la mente de todos los enemigos. Esto nos hace recordar mucho a uno de los personajes de la primera entrega, Psycho Mantis. Nuevamente el sigilo y la fuerza son inútiles contra este villano. El segundo es Crying Wolf, que es, como su nombre lo indica, un lobo. Este personaje está envuelto en una armadura especial, es un robot y se dedica, es el más despiadado quizás de todos los villanos que encontramos. Es parte pantera, parte lobo. A simple vista salta como el villano más despiadado. El tercer componente se llama Raging Raven. Es un enemigo que vuela, dispara misiles y es capaz de ejecutar las maniobras más rápidas. El cuarto es Laughing Octopus, que como su nombre indica es un pulpo que tiene 6 tentáculos y se dedica a destrozar, a comprimir o a destripar a todos sus enemigos. Y bueno, sin olvidar que detrás de todo el genio de este juego está el maestro Hideo Kojima, muy criticado por tener secuencias cinemáticas muy largas dentro de sus juegos, pero créanme, vale la pena. Este juego se lo recomiendo. Creo que sean o no seguidores de Snake, lo van a disfrutar como el que más. Y bueno, con eso cerramos este primer episodio. Los espero aquí muy pronto. Vamos a hablar un poco sobre los mejores juegos que nos trae el 2008. Vamos a hacer un review rápido de todo esto. Lo vamos a hacer en varias entregas para irles contando con más detalle. Para terminar, les quiero dejar la recomendación que antes de comprar un juego, réntenlo y vean de qué se trata. Si les convence, cómprenlo. Ahora continuamos con su episodio normal de los comiquicos y nos vemos la próxima semana. Esto fue el Joystick. Bárbaro, bárbaro, nuestro amigo Tarkus, excelente, sí, trajo el reportaje. Trajo a Barry White para hacerle el segmento. Sí, porque lo habló así como que de una forma muy sexy. El chef. El sí, chef, sí. Bueno, también tenemos amigos para ustedes en este episodio, cómics recién leídos. Adelante, Julio, ¿cuál es el cómic que acabas de leer? Mientras Tarkus estaba leyendo. comencemos a Hulk 1. Hulk 1. Hulk 1. El Hulk Colorado. Esta es ese por Jeff Loeb y dibujada por Ed McGuinness. Es rojo porque se le acabó el color verde. Mira, comenzaron como se esperaba. Es un misterio. Nadie sabe de dónde salió Hulk. Era daltónico el colorista. Bruce Banner sigue en prisión en el desierto de a saber dónde. Bueno, sale que está alguien que podría ser el Hulk, que mataron a The Abomination. Ah, matan al Abomination. Ese fue para mí una sorpresa. Sí, no, y lo mataron bien feo. Y es más, no sé por qué, justo ¿cómo antes puedes de la película, matar a alguien bonito? Puedes hacerlo que no le duela, como una orgasmo, inyección letal. Chocando con un Ferrari. Bueno, pero este fulano... Chocando con un Ferrari mientras tenés un orgasmo. Sí, me quiero morir. Sí, ¿y quién va a la par? La ¿cómo se llama? Hulk. Alexandra Ambrosio. La Angelina Jolie. No, está muy jugada. No se salgan. Ah, sí, perdón. Pues sí, entonces están queriendo ver quién lo mató. Y me sorprende que antes de la película, que va a ser el villano de la película, lo maten, pero bueno. Sí. La cosa es que... no estaba muerto. No saben qué ondas, pero el Hulk de repente hasta sacó una pistola. Ah. Y lo mató. Sí, Hulk, con pistola. Ok. Pero sale un pistolón, o sea, tamaño Hulk. O sea, no era una 9 milímetros Beretta. Pero cuando se convierte en Hulk, tamaño. La enoja, hombre. La 22 quedó como 344. La onda es que tal vez salió mi predicción del episodio anterior. Ah, yo lo contradigo. A ver, explícalo por qué sí. No, porque un hombre que saqué de la manga. Yo dije que iba a ser Rick Jones. Porque es el único personaje del cast, así de Hulk, que estaba que no se sabía el estatus y que después de World Hulk había quedado así como en el aire. Entonces, uh-huh. Yo dije, bueno, una paja van a salir que se infectó de algo de rayo gamma y se transforma. En lo que estaba escondido el huevón. Y en el Paquín lo que sucede es que después de que matan a la Abomination en cerca de Siberia, en Rusia, aparece un fulano vestido en harapos en Alaska cerca de un tubería que de esa oleoducto. Un oleoducto, gracias, que está destruida y hay un montón de bomberos tratando de apagarlo, y en la distancia está el de Arapos, y en voz alta dice Rick Jones. ¿En qué te has metido? ¿En qué te has metido? Algo así. ¿Dónde te metiste? Pero yo dudo que se refiera a sí mismo. Déjame ver la escena. Aquí la tengo. Bueno, mientras lo revisa, lastimosamente sentí que el paso del Paquín va bien lento. Dice Rick Jones, what have you gotten yourself into this time? ¿En qué te has metido? Podría ser, sí. Así que, wow. No es que te has metido, sino que dónde te, ¿Dónde te lo has metido? Pero fíjate, aún así... ¿Cuándo el anillo? Sospecho yo de que sea... Que en el primer número, que lo están manejando como un misterio, te revelen quién es el personaje. Es Jeff Love, él no es tan imaginativo. Oh, bueno. Eso, y le critico yo que la tercera parte del episodio lo malgastan peleándose contra el equipo de superhéroes rusos. Que no tenían nada que hacer en la historia. Sí. Sí, no tenían nada que hacer. Solo meter una pelea. Una pelea. Tenían que meter una pelea. Ok. Siguiente. ¿Qué te pareció la historia, la story arc de la resurrección de Ra's al Ghul? Fíjate que no lo leí, solo leí el epílogo. Y me gustó. Está bien interesante. Ok. Lo que entendí es de que revivió, pero se pasó el espíritu a otro cuerpo, algo así. Sí. Porque ahorita piel blanca. ¿Sí? Mira, lo que... Spoiler alert para los que no lo han leído. Perdón. Oh, my God. La historia... Salió en 2 meses, la distribuyeron. Danger, Will Robinson, danger. Está atrasado está algo, el producto. Está algo, está, el volumen está alto. Sí. Ya le bajé. Me mataste el oído. ¿Sí? Lo maté. La historia se. La historia la dividen. La presentaron en 7 paquines en 2 meses: 2 de Detective, 2 de. 1 de Batman, 2 de Robin y 2 de Nightwing. O sea, le dijeron lo que están escribiendo ustedes ahí. Al caño. Al caño. Paréntesis. O sea, lo que todos los lectores. Y adoramos. Tienen que contar esto. La historia no fue, en mi parecer, muy interesante. Fue una gran aventura, pero quisieron meter muchas cosas que parecieron superfluas. El final específicamente me pareció que quedaba inconcluso en el 7º número, que fue de Detective Comics. Y básicamente te dicen, Ra's al Ghul, sin tener su propio cuerpo, agarró el cuerpo de no sé quién y el espíritu se le metió al fulano que estaba, a decir verdad, por morir o ya se estaba descomponiendo. Entonces andaba en un cuerpo hecho leña. Y su objetivo era tener un cuerpo joven y fuerte. Pero solo lo podía hacer traspasarse a otro cuerpo si era pariente de sanguíneo. Mm. Así que escoge a Damián, el hijo de Batman y la Talia. Al bichito. O sea, ahorita tiene como... Te lo presentan como alguien de 8 o 9 años. Entonces el Paquín, la historia es que lo andan los secuaces tratando de secuestrar, Robin y Nightwing lo tratan de salvar, se lo llevan a Tíbet donde él se lo va a poseer y lo detienen. Entonces lo único que le queda a Ra's al Ghul es un esclavo chaneque que lo ha acompañado por chorrocientos años, que es un albino. Y en el último número te dejan saber que el fulano es su hijo, pero Ra's al Ghul nunca lo valoró porque era defectivo. Mutación genética. Por ser albino. No. Entonces le dice, mira, maestro, porque ni siquiera dice papá ni hijo, sino le dice, maestro, me cedo, tú puedes ocupar mi cuerpo. Usa mi cuerpo. Ok, le dijo. Oh. Y se le metió. Y con eso anula la memoria y el espíritu del hijo. Supuestamente iba a ser un intercambio de cuerpos, pero el hijo no logró traspasarse al otro cuerpo que estaba maltrecho. Así que muere. La de Verdict y coma. Así que, mejor pero muerto. Como dice el Verdict y coma, lo mejor de la historia pasa fuera de la historia, en el epílogo, que es el Detective Comics 840. Pero el o sea que la idea original era pasarse al cuerpo de Damián. O sea, que iba a ser un niño de 8 años con 20 de Ra's al Ghul. Sí, con toda su experiencia. Full. Sí, full, full. Okay. Malie, bicho. Iba a ser Malie, el mono. Y se llamó Damián. Iba a ser el protagonista de unas varias películas. A ver. Y la siguiente, si querés, hablamos de 12, la próxima. ¿O? No, solo mencionarles. The 12 es una historia que agarra la premisa misma del Capitán América, que son 12 héroes de los años 40 que pelearon hasta el final de la Segunda Guerra. Y por una situación... que que les sucede, quedan congelados y los reviven en la época actual. Entonces, estos son héroes que eran de la Marvel, ahí cuando se llamaba Atlas, creo. O sea, son de la era antigua, que para todos nosotros realmente son héroes nuevos. Pero todavía no hay nadie vivo que se acuerde de ellos. Ajá, o sea, ahorita nadie se acuerda de ellos, creo que ni sus mamás. Entonces, se desarrolla en el universo de la Marvel. O sea, mencionan que está el Civil War, menciona el Capitán América. Se ve la Antorcha Humana, el Capitán América, Bucky y otra mara. Entonces, ahorita, tal vez sí les cuento el cliffhanger. Dale. Sale cuando los capturan, después cuando reviven, y están así que el shock, el momento de shock de que descubren que están en el siglo XXI. Y están así como que les ofrecen trabajo y les dicen, hey, va a haber un periodo de adaptación, los vamos a apoyar en todo y ustedes van a ser héroes nacionales para lo mismo. Ah, okay. La última página está uno, que era el narrador, y solo dice, mucho tiempo después. Y está parado encima de otro de los héroes que como que le acaba de pegar un balazo. Y dice, ah, ¿qué diferencia hace el tiempo? O sea, son malos. O sea, ¿qué pasa en ese intervalo? ¿Se hace malo el que está muerto? ¿Se hace malo el que le disparó? ¿El narrador? ¿Sí? Mira, y uno de ellos no es Austin Powers. No, está, hay uno que se llama Mastermind Excello, por cierto, que como que era la versión Golden Age del Amadeus Cho. Ah. Que, bueno, interesante. ¿Y esos son, o sea, realmente salieron esos? Realmente son héroes de esa época. Está bonito, el arte muy bueno, o sea, bien detallado. La historia es Straczynski, hay muchos que ahí que no les ha gustado. Y me gustó, me entretuvo bastante. Vamos a leer. Ok. Bueno. Y el último. Perdón. Bajé el número 0 de Jenna Jameson, Shadowhunter. Ah. Jenna Jameson, no es porno, parece. Es una artista porno. Lo bajé y dije, va a ver una porno aquí. Una chulana por lo menos tiene que salir. Y voy ya en toalla. Y yo en el baño con la laptop. Ok, hijo de puta. Ya con la cremita de manos. Y no. Pero mire, me sorprendió mucho el arte. Qué bueno está. Sí. Ni una chulana, pero qué bueno está ese arte. Sí, lo que alcancé a ver por ahí, el arte está. Sí, está supuestamente como que la personaje va a ser ella misma. Pero un poco Jenna Jameson, obviamente, pues, pero... Irónicamente sale por Virgin Comics. ¿Cómo es? Se refiere a los oídos. Retocada, o sea, no esperamos menos de la Jenna Jameson. Pues sí. Esa ya la han tocado y retocado y retocado otra vez. Y repisada. Sí. Y bueno, no sé, si con eso terminamos y ahora vamos a empezar la carnita y de aquí en 8 minutos esperamos terminar. No. Vamos a extender lo que sea necesario para darles a ustedes una buena reseña de lo que ha sido One More Day. Un día más. Adelante, Tico Man. One More Day es la culminación de la historia que inició Joe Quesada, creo, porque Michael Straczynski como que se desligó de la historia. Straczynski la inició. Bueno, él inició ese primer paquín donde está la tía May bien hecha leña, ¿verdad? ¿Y cuando no está de chaleña? No, pues sí, pero que se está muriendo. Straczynski fue el escritor de Amazing Spider-Man durante 7-8 años. Llegó hasta el 545. Y este fue su despedida del título. Fue su final. Pero, bueno. Tal vez el inicio de esta historia fue cabal en Civil War cuando le disparan a la tía May. La tienen en cuidados intensivos. Entonces Spider-Man está abatido, que no había cómo hacer para salvarla. Ya está en su lecho de muerte. Él es un criminal buscado por la ley. Y ya está en los últimos momentos la tía May. Él está desesperado. Acude a Doctor Strange. Acude a Tony Stark. Acude a toda la gente que se le ocurre. Y ya no hay que hacer. Se va a morir la viejita. Entonces en eso... ¡Mueres, hijo de puta! Bueno, ya vivió bastante. En eso llega Mephisto. Le enseña varias visiones así de futuros posibles que puede haber tenido. Y le da una opción. Le dice, mira, yo puedo salvar a tu tía. Puedo deshacer estos eventos que te han jodido la vida. Pero me tienes ¿Deshacer? Que... ¿Deshacer? No, no, le dice salvar a tu tío. Solo eso le ofrece. Espérate, le puedo pero salvar este es la Mephisto, vida a tu tío. O, ¿por qué fue a hablar con el Doctor Strange? ¿No? O Doctor, ¿cómo se llamaba? Sí, no, es que Mephisto se le apareció a él. Él no lo No lo llama. No él lo solo busca. Dice en algún momento, daría cualquier cosa por salvar a mi tío. O sea que en toda la búsqueda que él estuvo haciendo con Doctor, con nosotros, la otra gente, nadie le pudo ayudar. Nadie le ayudó. Todos le dijeron, deja que se muera. O sea, es lo natural. Una herida de bala no se puede curar en el universo de la Marvel. Bien. Bueno. Pero reviven Mara. Mejor sí, que se reviva. Sí, sí, sí, sí. No, sí, yo creo que es más fácil contar a Mara que no se ha revivido. No, es que no la pueden operar por tantos pliegues que tiene ella en toda la vida. Es que no le haya la bala. No le haya la herida. Todo el esqueleto. De... ya no hay en el hoyo de bala. Él le movió. Ahí. Y escupió la bala. Sí. Bueno, entonces, como en el universo Marvel, dice el cuerpo, finalmente. Plomito, plomito. Guta, guta. Bueno, entonces, como las heridas de bala todas son mortales en el universo de la Marvel, él les ofrece: mira, plomo está difícil. Les puedo salvar a la tía May. Solo lo que me tienen que dar es el recuerdo de su matrimonio. O sea, no les pide el alma. Porque dice, eso es muy fácil. Bueno. Sino que les dice, ustedes ya no estarán casados. O sea, le ofrece a Mary Jane y a Spider-Man al mismo tiempo. Ustedes ya no van a estar casados. No se van a acordar nadie de su boda ni nada. Pero siempre en su corazón van a tener ese sentimiento de que algo le falta. Algo está... algo no está en sus vidas que tenían antes. O sea, han perdido algo muy valioso para ustedes. Y le borra la mente y después solo se voltean a ver. Bueno, entonces, las miniseries, ¿cómo cuántos cómics son? Fue de cuatro partes. Lean la última. No, las dos últimas. Ah, las dos. Sí, no, yo leí la última y... La tres y cuatro. Entendí. Mira, las primeras dos... Yo leí la primera y... De ahí la... Total. Tercera. Nada, solo sale yendo. Ey, va donde... Iron Man, ¿me puedes salvar a mi tía? No. No, la última. Ah, la última. Mira. Básicamente dicen que sí. Sí. Se pasan... Ya sabíamos que... Se pasan los dos viendo y... pasaron como dos páginas completas que solo estaban viendo. Y el otro le... ¿Te acordás? Cállate. Pero es que cuando... Cállate. Y así... Puta. You had me at hello. Y le da un beso. Y bueno, debaten por un par de paneles nada más. Que la Mary Jane le dice al Spider-Man... Mira, pero está viejita. No, te creo también. Ese es mi punto, o sea... Ya le va a pasar lo de Ghost Rider. O sea, ay, salvaba a la tía. La atrapé. O sea... No, pero... Te lo justifican bien. Te dice, mira, si se fuera a morir por causas naturales, que se muera, dice el Peter. ¡Qué de pudre, mía! Ya vivió suficiente. El problema es que se murió por mi culpa. Suficiente para dos personas. Entonces... Hacen todo eso, se salva la viejita. Muerte por bala es natural. O sea, no muerte. Se murió por mi culpa. Un balazo es natural que te mueras. Porque él se apartó de la bala en vez de pararla. Pero bueno, entonces... A mí me da esta historia más estúpida. Esa es la justificante que te da el Paquín. Bueno. La cosa es... Sí, o sea, espérate, pero hay un detalle ahí también. Vamos a ver. Que la Mary Jane, antes de acceder, le susurra en el oído a Mephisto. Antes de eso, le pone otra condición. Por eso, le pone otra condición. Le dice, mira, que ya nadie se acuerde que este puta es Peter Parker. Pues, o sea, mejor al revés. Que Spider-Man es Peter Parker, que nadie se acuerde. Va, ok, está bien. Y aparte, y ¿por qué me vas a dar a cambio? Algo así le dice. Entonces, le susurra en el oído. Las nalgas. la Virgin. No, mira, no se sabe qué le dijo. Entonces, ahí puede haber una salida. Pero la siguiente escena se estaba subiendo el zipper él y ella limpiando la boca. Y él fumó un cigarro. Entonces, después de eso viene Spider-Man y dice, sí, va, está bien, dale. Cambia la escena y está... Peter Parker va al apartamento de su amigo Harry Osborn, que había estado muerto durante los últimos años. Dos páginas atrás, Peter Parker despierta en la casa de Queens. De Queens, donde vivía con la tía May, aún de soltero, que ahí vive ahora. La tía May está bien, por cierto. Está viva. Está viva. Viejita, Y el fulano feliz de la vida. Vale, dale, tico, man. Espérate, Mephisto tiene ese poder. de poder hacer eso así, de repente cambiar todo. Eso es igual que Wild y Coyote pidiendo un vergo de babosadas y no poder cachar al Roadrunner. Y no poder irse a comprar una hamburguesa para estar. Cabal. Uh-huh. ¿Por qué no? O sea, Ghost Rider, adiós. Toda la mara, adiós. O sea. Espérate, no. Espérate. Uh-huh. Respondiéndote. Nunca ha salido en la Marvel que Mephisto sea tan poderoso. Nunca lo han dicho. Ha salido que no sea tan poderoso. Ahora, tampoco han. Lo que han dicho es que él ha tenido el potencial y bajo las condiciones adecuadas lo pudo haber utilizado. Una media explicación. Solo que le valía. Ahora, piensa por un momento qué es lo que hizo realmente. Cambió en la historia un evento en el día que se iban a casar. No han dicho qué. No, pero espérate. Espérate. Él cambió un evento que evitó que se casaran. No es que no tuvieran una relación, un noviazgo y que estaban dispuestos a casarse, pero por algún motivo ya no se casaron. Después de eso, ellos mantuvieron una relación, pero recientemente se distanciaron y se han disgustado. No se sabe qué es todavía. No se sabe qué es. Si te dicen que te lo van a explicar poco a poco. El otro evento que modificó y que me parece mucho más relevante es que no le borró la memoria a toda la gente de que Peter Parker es Spider-Man. Uh-huh. Ese sí me... Como la explicación que dicen, es magia. No, pero va, una pregunta. A ver. Ahora, Peter Parker está con la misma edad. O sea, no ha regresado a la edad de cuando... Tiene 30 años viviendo con la tía May. No tiene pista. Bueno. ¿Y qué edad tenía cuando reveló la identidad? Eso, 30 años. 30 y medio. ¿Y el trabajo sigue de profesor? ¿Sigue en el Clarín? No tiene visto, pero sigue tomando trabajos temporales en el Clarín. O sea, que sí pueda. Cambió algo más, o sea... Sí, ya no, o sea, volvió al status quo. No, porque... ¿Cuándo fue? Esto tal vez me estoy adelantando, pero en el Brand New Day, que es el siguiente cómic, sale Peter Parker buscando trabajo y lista en sus trabajos anteriores el trabajo de profesor de ciencias que tuvo... Eso sí pasó. Vaya. Otra cosa, todo Civil War sí pasó, a pesar de que no estuviera con... Tico, decí que pasen las últimas páginas y después hacemos el resumen de cómo queda la continuidad mejor. Ok. Estamos todos... Está la tía May, está viva, él va a Manhattan, va a ver a Harry Osborn, que había estado muerto. Es otra cosa que cambió. Eso cambió también, ahorita está vivo. Supuestamente Harry Osborn había pasado en Europa en rehabilitación de alcohólica o drogas, no sé. No se casó, pero consiguió una su novia, que al parecer es hija de un fiscal o algo así. Aspirante a político, no sé. Y bueno, esa es la gran sorpresa, es que está vivo Harry Osborn. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué va a cambiar? ¿Va a haber otro Duende Verde? ¿La Gwen Stacy va a pasar por ahí? La Gwen Stacy está muerta. Pero está una chava que se llama Carly Cooper. Que es amiga o hermana, no sé, de la oro novia de Harry Osborn. Amiga, algo así. ¿Y qué tal está? Bueno. Comparada a la amiga, no, pero está bien. Y se ve que Peter Parker ve a la Mary Jane, que ahí está, en la fiesta. ¿Cómo que la quiere seguir? Y está así como que, se arrepiente tal vez de haberse separado porque sí tuvieron una relación. Etc. It's not my spider sense, but something is tingling. se me dispara y no es la telaraña. Sí, a ver. Y ahí termina, simplemente. A ver, sale también Flash Thompson. Flash Gordon. No. Thompson. Flash Thompson. Diciéndote que son muy cheros otra vez porque se habían distanciado. Muy, muy cheros. Y porque se habrá peleado por la mesa. Y cuando brindan al final del paquín. Lo abrazan por atrás. Cuando Peter levanta la copa, que por cierto te dicen que ese dibujo está lleno de simbolismos. La copa de él está vacía, por cierto. Se le va para atrás la manga del saco o suéter que tiene. Y tiene el disparatelarañas mecánico. Correcto. Cuando él había... Ya no lo usaba. Ya no usaba porque tenía el de las historias de Other. Hasta garras y todo. Sacaba como si era biológico. No, se está sacando su chuzo con veneno y todo. En The Other. Bueno, esto era lo que estaban diciendo, que querían regresar al Peter Parker de antes, que era un gran loser, que no sé qué, que era lo que la Mara quería. Vale, ¿cómo quedó la continuidad? It's magic. ¿Cómo? ¿Qué cambios que hizo Mephisto? Salva a la tía May ante todo. Cambió algo en la historia que ya no se casaron los Parker y la Mary Jane. Yo siento que esta salida lo que va a generar es un puño de babosadas que de aquí en todo el año vas a estar diciendo, ¡ah! Esto pasó porque capaz algo cambió Mephisto. Pero, esto es así porque Mephisto capaz... ya tienen el pretexto. Los Skrulls están ahí porque Mephisto saber qué hizo. ¿Y este por qué está vivo? Ah, Mephisto. Que Mephisto es el troll. Mira, a ver. Harry Osborn, ¿por qué? Harry Osborn. ¿Por Mephisto? Lo revivió. ¿Ya? Y supuestamente es porque cuando haces un trato con el diablo te dicen, no vas a salir siempre ganando. Te traigo a tu mejor amigo. ¿Y cuándo salís ganando? Pues sí. ¿Y qué más? Hay una cosa más que... Bueno, identidad secreta. Nadie se acuerda. Incluyendo gente que él había revelado su identidad antes. O sea, y él sí. Se ve en el espejo. La tía May ya no... ¿Lo viste en algún lado? La tía May ya no se acuerda. Y esa fue una de las mejores historias que con Straczynski. Cuando se da cuenta. La Felicia Harding, que es la Black Cat, por ejemplo, ya tampoco. Daredevil tampoco. Ni Daredevil. Todos los amigos superhéroes. Tony Stark, el propio Tony Stark, ya no sabe. Claro, Tony Stark no se acuerda, pero lo único que tiene que hacer es revisar su archivo y decir, ahí está, este es no sé quién. No, es magia, Mephisto, ya lo borro. No, todos los récords también desaparecieron. Todas las fotos de periódicos desaparecieron. Borrándose. Ese es el estatus, ¿cuál está? En teoría no ha cambiado nada más. Y yo creo que... Hasta que se les ocurra algo nuevo. Fíjate que no encuentro ningún lugar que lo digan claramente, pero supuestamente no van a sacar más cosas que cambió Mephisto. Es que es too easy. Sí, o sea, siento que le faltó la imaginación para hacer lo que ellos querían y lo que la gente quería. Fíjate que de ahí viene un parte del escándalo que ha habido en internet, porque Straczynski, el escritor, en su página, en su blog personal, escribió algo que en lo que decía él... Antes que saliera a publicar la historia, tuvimos un problema con la historia que yo presenté para el 3 y la cuarta parte, especialmente para la cuarta parte, con lo cual yo no estoy de acuerdo y no me hago responsable la reacción de los lectores. Y comenzó el desbarajuste, la discusión, entonces salió Joe Quesada. Pero bien raro, porque explicando. Dijo, yo no quería hacer esto, pero... O sea, dijo, no quería hacer esto por estas razones. Pero accedí porque yo que sabes es el jefe y él toma la decisión final, entonces... O sea, y él firma los cheques. Desligándose, pero no desligándose. Ajá. Y al final la hizo mierda. No, dándote el chambre completo hace un año, desde hace más de un año, Marvel dijo, nos vamos a echar a Mary Jane. Y lo que vamos a hacer es que después de Civil War, cuando la viejita está enferma... ¿Pero y por qué? ¿Caía mal a la audiencia? ¿O? Sí, me das un dos minutos, vamos a llegar a esa parte. Entonces, dos minutos. Pues sí, es que me autolimito para que me pueda decir él, Julio, cállate. No, vale. Entonces ellos tomaron esa decisión, se la van a echar, esa va a ser el story arc que lo van a hacer. Pero a la Mary Jane, no a la viejita. No te confundas. Y le dijeron a Straczynski. Straczynski dijo, yo voy a dejar el título. Entonces le propusieron, ¿querés escribir esta historia o no? Sí, la quiero escribir. Él estaba de acuerdo con quitarse encima a la Mary Jane. Comenzó a escribir, Joe Quesada se decidió a dibujar los cuatro paquines, siendo el editor en jefe. Editor en jefe, gracias. Casi no tenía tiempo, se atrasó en los últimos dos. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que cuando Straczynski presenta la historia, el libreto, no, la historia, el story, la historia, la historia del, del 4, estaban ya dibujando el tercero, le dijeron, lo bien, hey, no es eso en lo que nosotros acordamos. El método que tú has explicado acá para deshacerte Mary Jane no es el que te pedimos que hicieras. Entonces se trató de justificar, mira, este es más consistente y es una mejor historia. Lo que él proponía era irse 20 años, no, irse a 1971, cuando se publicó la historia en que Harry Osborn muere por una sobredosis de drogas. Bueno, que fue, ¿te acordás cuando recientemente publicaron que la James Gwen Stacy se la da al papá Osborn? Porque sí, estaban cuidando a Harry, que tenía una sobredosis. Entonces, lo que él, Straczynski propuso es, en ese momento, cuando él tiene problemas con las drogas, Peter Parker le dice, ¿sabes qué? Te vas a morir. Decidite y déjalas. Entonces, Harry toma la decisión y se va a rehabilitación. Entonces, desde ese, lo que iba a cambiar Mephisto en la historia era una pequeña cosa. Entonces, en ese momento, Mephisto cambiaba eso. Harry se iba a rehabilitación. Harry sobrevivía. Continuaba su relación con Mary Jane, porque en ese entonces el together era ellos dos. Y nunca iba a ser pareja entonces Peter con la Mary Jane. El problema que encontró Marvel y Quesada y su grupo era que irse tan atrás en el tiempo implicaba cambiar muchas cosas de la continuidad hacia adelante. Era una forma bien elegante, bueno, para hacer el cambio. ¿Cuándo se casaron Mary Jane y Spider-Man? ¿Te vas a los 70, te vas a los 80? En el 86 se casaron. Para mí es lo mismo. Lo que están... pasa es que hay muchas decisiones que Spider-Man toma en el futuro Jack, porque es casado con la Mary Jane, que esas decisiones ya no las va a tener que tomar. Cambias demasiado Lo ramas. Lo que pasa es eso, que te iban a decir, yéndote tan atrás, Norman Osborn nunca se iba a dar a la Gwen Stacy, y se quitaban encima los gemelos, que la gente no le gustó esa parte, y Straczynski los quería borrar retroactivamente, ya lo había planeado, dice él. Se evitan el problema de revelar la identidad en Civil War. Pero entonces muchas cosas que sucedieron en Civil War no iban a suceder. Y así comienzan a desplegarse un montón de cosas que iban a afectar a los Avengers, a los Cuatro Fantásticos, que se salían de los paquines de Spider-Man solamente. O sea que Marvel iba a usar el multiverso. O sea, no, lo que pasa es que Marvel iba a tener su crisis interna. Tenían que devolverle el pisto a toda la gente. Iban a cambiar la continuidad efectivamente. Sí, porque ya no servían, ¿no? Entonces, ¿tú estás de acuerdo con Quesada en este lamentablemente, las dos opciones, una solución elegante, pero que iba a cambiar mucho la continuidad, versus una solución sacada de la manga. O sea, story-wise, no era la mejor, pero por lo menos te dicen, hey, la gente, Civil War sí pasó cual ustedes lo leyeron, pero la gente ya no se acuerda de la identidad de Spider-Man. Y generas, en vez de generar un puño de problemas en la continuidad, generas un problema de percepción del personaje de Mephisto, porque ahora de repente Mephisto ha quedado como un personaje demasiado poderoso. Digamos que Mephisto, es un dios. Mephisto te vale, aunque es Spider-Man. No, el problema es Spider-Man. No, lo que ha generado es la percepción del público que le gustaba que Spider-Man estuviera casado. Y no, que antes no le gustaba. No, el problema, ahí viene, vaya, contestando a Omar, me tardé más de 2 minutos. El problema con el personaje Spider-Man casado es que lo volvieron un poquito aburrido. Maricón. Y limitaron mucho la cantidad de historias que podían narrar con él. Eso pasa en cualquier matrimonio. Eso no es para disolver las cosas así nomás. Entonces, ¿cuál es el número de Mephisto? Ahorita Mar sacrificando un pollo. El huevo derecho. Y la gata. Y aquella gata que yo solía ver caminando por la sala. La de strip. Funcionó, ¿verdad? No. Bueno. Este pentagrama mal borrado. Entonces, lo que te dicen es, mira, el problema de tener a Peter Parker casado es que hoy ya no puedes salir con los cheros a joder en la noche. Ya no puede tener... Nunca sale a joder porque siempre... Amoríos. Ya no puede tener amoríos o relaciones... Joder es salvar el mundo. Con otras superhéroes o con otras chicas. Ya. Lo comparás con la historia, con los paquines de Ultimate Spider-Man, que es un Peter Parker en high school, que tiene 15 años, está de primero compañero de estudios de Mary Jane, después amarran, después se pelean y amarra con la... Está Gwen Stacy, está la Kitty Pryde. Con la Kitty Pryde. Yo acabo de leer la historia de Kitty Pryde. Es buenísima. Bueno. Y sale con la Kitty Pryde como medio año. Después la Mary Jane se le acerca otra vez. Y vuelve a amarrar sin cortar con la otra anteriormente. Anda con dos. Anduvo casi con dos al mismo tiempo. Entonces, casi se le cumple el deseo de todo hombre. Te dice Quesada. ¿La paz mundial? Un trisom. Ah, perdón. El otro. Ah, el otro. Pues sí, el trisom. Sí. Ah, es que es trisom y paz mundial. Entonces, Quesada. No necesariamente en ese orden. Quesada te dice: las historias de Peter, Spider-Man, son interesantes y fueron interesantes porque tenían bastantes rasgos de telenovela, melodramáticos. Pero también otra cosa es de que el una cosa de Spider-Man es de que como Spider-Man era exitoso, o sea, le daba duro a los villanos y toda la paz. Pero como Peter Parker, no. Y en este caso, Peter Parker se casa con una supermodelo, como que no es consistente con eso. Entonces, esa era una parte. También eso. Pero lo que te dicen, mira, estando casado se limita mucho y se vuelve aburrido el personaje. Y el problema es que te obliga a considerar que seguís progresándolo como lo has hecho hasta el momento. Ya lo casaste. Se reúnen superhéroes. Generalmente dice, Spider-Man parecía el más viejo de una reunión de superhéroes porque es el único casado. Lo siguiente es que le tenés que dar hijos, entonces. Y comienzas a decir, Peter, ya. Por poco le dieron una hija. Y está en Spider-Girl. Puede decir que no le funciona el voladito y ya, pues. Puto, era impotente. Lo terminas de arruinar. Sí, radioactivo. Sí. Así es, puras pasitas, nada más. Entonces, dice. De cabeza. En opinión. Ahí lo mordió. En opinión de mucha gente dentro de Marvel, y especialmente que esa decía, teníamos que deshacernos de Mary Jane. Y las primeras opciones eran... ¡Le hubieran pegado un balazo! Y la mataban. La mataban. Entonces tenés un superhéroe viudo. En vez de que no le cayera la bala a la puta vieja, le hubiera caído a ella de un solo. Pues sí. O no, si no que... Ahí sí hago el pacto con... Ahí sí hago el pacto. Ahí sí tenés razón. O lo divorcias, se divorcian, y tenés un superhéroe divorciado. O sea, pues, quedas en una situación que hubiera sacrificado a la viejita por la que tiene mal. El divorcio es una cosa normal ya en el mundo. Ah, existe. Ese la fue siguiente otro... aventura, Peter Parker en la corte. Después dice, pero ese es un punto que estaba hablando al inicio, que yo leí en el diario que Spider-Man se deshace de la Mary Jane y yo, ¿qué onda aquí? Y salió, de que se había divorciado, no sé qué. Y eso venía a hablar hasta que me dijo el tico, mira, lee One More Day. Y cuando leí, ¿y dónde puta está el divorcio? Es que el abogado es Mephisto. El abogado era otro. Entonces, después te pones a considerar. Vieron varios escenarios. Dicen, imagínate, lo divorciamos. Mañana en el USA Today aparece noticia. Spider-Man se divorcia. Hubieran vendido entonces, bastante. Entonces comenzás a arruinar la imagen del personaje. Porque después los papás le tienen que explicar a los niños por qué Spider-Man. Divorcio, papi, ¿por qué se divorció Spider-Man? Papi, ¿por qué Spider-Man hizo un pacto con el diablo? Eso no es tan problemático. No, eso no es problema. No, fíjate que se lo sacan de la manga bien fácil. Él no hizo el pacto. Quien dijo sí primero fue la Mary Jane. Las mujeres son malas, papi. Sí, porque es el pacto con el diablo. Sí, pregúntale a Eva. Él le dio la manzana. Ella le dio la manzana. Sí, a sí, sí, sí, sí. Bueno, comentarios sobre la historia en los paquines en sí. Mal. Cuando aparece Mephisto la primera vez, a mí me sorprendió. Primero me sorprendió y cómo lo el dibujan comparado a cómo lo dibujaron en The Infinity Gauntlet, que aparecía un diablito el raquítico. Demonio. Se nos olvidó decir una cosa. Dime. Fíjate. Que cuando dijeron sí, acepto el trato, el Mephisto les dice, jaja, hijos de puta. Ah. Su hija que ustedes iban a tener, ¡salud! Ah, no, le dice, la niña que vieron en el paquín anterior, ¿qué dice? En el paquín anterior. No dijo en el paquín anterior. No, literalmente. En el episodio pasado. Porque aparece un Peter Parker, un nerdo que solo pasa jugando juegos de video y comiendo pizza. Y otro que es un super empresario. Y otro que es un super empresario con todo lo que inventó, pero nunca tuvo nunca se casó y nunca fue feliz. Y no es español. Eran posibles futuros de Peter Parker. Yeah. Y aparece, una niña. Entonces al final dice, bueno, ¿y la niña qué onda? ¿Es que en algún futuro iba a ser yo una niña. Mujer? Entonces, no, dice, esa es la hija que iban a tener si seguían casados. O que ya tuvieron, ¿no? No, le dice que esa hubiese sido su hija. ¿Pero ya tuvieron una? No, yo te digo. Si hubieran dejado que muriera la viejita, le ponen nombre a la niña de la viejita. No, realmente es... y así hacen en el universo alterno, se llama ¿cómo May. ¿Cómo se llama la niña? May. Tía May. No. Quítale tía. Oh, yeah. Entonces... no te pasaron el primer año. Pues sí. Vaya. ¿Qué opinaron hoy ustedes del... Veo mucho negativismo ahorita aquí en esto. A mí no me dio, o sea, era lo que querían. Querían regresar al Spider-Man de antes. Ok, lo lograron. Pero, pues, o sea, desaparece un montón de cosas que el Spider-Man se convertía en un personaje más maduro. Vuelve a ser un mono bayunco que, o sea, para eso hubieran sacado, así como está el Ultimate, que están algo alternativo. O sea, historias alternativas de Spider-Man. O sea, no tenían que hacer esa continuidad. Uh-huh. Mira, por lo menos, yo sí, por lo menos estoy feliz, felicísimo, de que hayan vuelto al status quo del Hombre Araña, de soltero y todo eso. Yo sí me gusta más ese Spider-Man. Y también otra cosa positiva es que no ocuparon el viejo de cliché de que, fingen o suponen o te hacen creer de que matan a Peter Parker y sale otro que ahora es el Hombre Araña y cambian traje de armadura. No, hubo otro Hombre Araña, como cuando cambiaron Robin, por ejemplo. Mm. Y que después, al final, tantos años después, van a regresar el otro y van a dar verga y bla, bla, así tipo Hal Jordan. Pero la manera como lo hicieron no me suena nada agradable para haberlo leído. O sea, no merece un relleno. Sí, la ejecución no fue buena. ¿Tico, man? No fue buena. Mira, a mí no me gustó la historia, realmente. Sí, cómo se desarrolló y todo, el hecho que tuvieron que recurrir a un pacto satánico. No sé, hubiera alguna otra cosa, pues. Sí. Les pagamos porque hagan la historia. Háganla. Lógicamente, no, que muera la viejita ya. Pero no me enoja. O sea, realmente, yo sé de que es un cómic. Pues. Sí. Las historias contadas con Spider-Man años atrás siguen siendo válidas. Yo no entiendo por qué mantener a la viejita. Es que eso es lo que a mí... Sí, es un ancla que tiene... Tú, bueno, ya se le murió la Gwen Stacy. ¿Por qué no dejas que se le muera la viejita? Ya también le murió una vez. Mal, hombre. No, bueno, en todo caso, la ¿cómo se llama? Todas esas historias son válidas. El hecho que la Mary Jane le hizo un trato aparte a Mephisto, yo sé que por ahí puede haber una salida para revertir todo esto, y se va a revertir de aquí a 5 años lo más. Entonces, ok, está bien. Bueno, yo sé que eso no va a durar. ¿Y qué pasó con Harry Osborn vivo otra vez? Vale, verga, iba a estar. Lo que quería era regresar a eso. Lo van a hacer malo, lo van a hacer bueno, no sé. Pero... Ya bajaste otra vez al Duende Verde. Eso sí. Lean el Brand New Day, que está buena, está muy buena la historia. El artista es el mismo de Civil War, pero no te da mucho, es el mismo redescubrimiento de cómo quedaron las cosas después de te expanden sobre la situación, cómo quedó ahora la cosa, pero siguen poniéndole cosas y la historia es buena. Ese cómic, léanlo, está muy bien. ¿Qué cómic es? ¿Qué número es? El 546, de Amazing Spider-Man. Acordate Brand que New Day, y ese es sale 3 veces al mes. ¿Y ese es el título de, o es una serie de uno de cinco, uno de ocho? No, es Amazing Spider-Man 546. Ahora, la historia primera se llama Brand New Day. Ah, yeah. Y creo que van a ser 3 o 4. Son tres. Este mes son 3. Escritos por Dan Slott y todos dibujados por el mismo artista, Steve McNiven, creo que es. Uh-huh. Muy bueno. Este Dan Slott es buenísimo. Es bien divertido. Pasa un montón de cosas en el cómic. Uh-huh. Se siente que de veras se está leyendo una historia muy interesante. Uh-huh. Y por mi parte lo disfruté. Y yo sé que los cambios de One More Day... Salió mal la historia, pero yo sé que no va a durar, pues. No es algo que me preocupe. Entonces, a la manera que está, arruinaron a Spider-Man. No, hombre, si está ahí, hasta pusieron ahí la forma de cómo revertirlo, pues. No, el resultado para mí es el que yo quería. Pero, bueno, sé, la historia... Ay, ya, fuera del aire les voy a explicar. Y bueno. En lo personal, creo que ya sabrán mi opinión. El resultado. Fuera de aire. El resultado me gustó. Lo vi venir desde el final del tercero. Porque ya lo habían anunciado desde hace más de un año, sí, que se la querían. ¿Y por qué no hiciste algo al respecto? Porque yo quería que. O sea, que... Lo hubieras pedido, lo hubieras cancelado. Lo hubieras matado a la viejita con una almohada. Así. Entonces. va, revivíla hoy. Si la viejita se hubiera hecho. ¡Hey! Y en lo personal, la historia me gustó. Me gustó. Sé que la pudieron haber hecho mejor, pero me gustó cómo lo sacaron. Tanto el arte como la historia. Y lo último, lo único que lamento es que algunos elementos de la historia Straczynski, como lo del lanzaterañal de la araña orgánico, parece que no los tiene, pero aún no está definido. Y pues me alegro de que el paquín principal se vuelva tan divertido e entretenido como lo es el de Ultimates. Porque no podía ser que el de Ultimates, que sería como un alternativo, fuera mes tras mes consistentemente más bonito que el otro. Ya. Yeah. Bueno. Ah, espérate, lo último. Uh-huh. No, medio lo mencionamos. En internet, toda la gente está en contra de la historia. Está en contra de que hayan sacado el matrimonio. La gente está protestando bastante en las paquineras estadounidenses. El 20%, varias gente que vende administra las paquineras han dicho que han llegado a cancelarles la suscripción, que ya no se los pidan a ellos. Una paquinera dijo que hasta el 20% de sus clientes lo había hecho. Otros se citan casos anecdóticos de gente que dijo, ¿sabes qué? Cancelame todos los Marvel de los que te compro mensualmente. ¿Todos los Marvel? Sí, todos los Marvel. O sea que es personal en contra de Quesada esta onda. Correcto. Y los accionistas van a decir algo. Y no se puede ver reflejar en el nivel de venta de los paquines de los próximos 3 meses, porque los paquines, como vos sabés, se prevenden, se ordenan en 3 meses de adelantado y no Marvel no da devoluciones. Entonces ahorita no se pueden ajustar las cantidades que las paquineras ya ordenaron. No. Así que el verdadero efecto va a ver. Tienen que hacer algo ahorita como para que la Mara diga, hey, no, está bueno. ¿Sabes qué? Quiero pedirlo otra vez. O sea, en 3 meses se tiene que ver. En abril. En abril. Se puede mantener la historia, pero lo que viene, como dice Tico Man, debe ser tan bueno que la Mara diga, ¿sabes qué? Olvídate, o sea, quiero seguir leyendo esta historia. Sí. Ahora, es hecho interesante que Marvel anunció ayer o hoy de que el 546, que acaba de decir Tico Man, el Brand New Day, se vendió todo, la corrida, y que se están yendo a sacar segunda edición. Wow. Eso no es una gran cosa, porque cuando te dicen que se vendieron todo, significa de que los que ordenaron, ellos mandan a imprimir contra esa cantidad. O sea, se supone que todos los paquines los van a vender, porque mandan a pedirlo de esa forma. Pero el hecho de que vayan a impresión a más una segunda edición, puede ser significativo de que después de todo, sí hay una demanda alta por la curiosidad de la gente saber qué pasa. Pues sí, es como cuando mataste a Superman. Todo el mundo quería saber qué había pasado. Julio mató a Superman. No leía, es que yo lo pedí y por eso lo maté. Ok. Sí. Ok, bueno, señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Por favor, esperamos sus comentarios al respecto de One More Day en el foro de discusión. Sí. Una encuestita ahí en el foro para ver si les pareció o no les pareció. Me parece, no me parece, me vale reata. Perfecto, bueno. perfecto. Ahí vamos a poner entonces. Pero de veras, ¿verdad? ¿Cómo? No. ¿Cómo era que hacían las encuestas? Sí. Me olvidó. Ah, tiene un botoncillo para hacer. Pues sí. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana aquí en Comic Geekos. Les recuerdo, de nuevo, escríbanos a comicgeekos@gmail.com y leeremos al aire su email. Nos vamos a despedir recordándoles que pasen por aquí la próxima semana cuando posiblemente escuchen al sensei y a Tico Man decir fuck me, Otot, what's that? It's me belt, Turkish. No, Tommy, there's a gun in your trousers. What is a gun doing in your trousers? It's for protection. Protection from what? The Germans. What? The Germans. The Germans. Y nos vamos a despedir con la cancioncita que nos mandaron por email. Se llama Chabelos y la canción es El Quinto Teletubby. Nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! Hueveando, fumándome la hierba, no. En nuestras últimas noticias, una residente de Queens llamada May Parker fue atropellada por un autobús. Su sobrino... Fue buen intento. Está bien concentrado. Nos vemos, Mara. Perdí el carburo. Sobrino se...